el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias, usuarios de este su espacio cotidiano, aquí a través de la señal de YBKE Mundial, sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles, como les decimos siempre, a partir de esta hora, para compartir con ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Está amaneciendo un día encapotado en el ámbito del área metropolitana de Caracas. A lo largo de extremo a extremo en todo el cielo caraqueño se percibe que va a haber un día lluvioso. El día de ayer nosotros se lo dijimos por acá, nuestro dictaminador oficial del programa de acá de Sin Tapujos, el doctorísimo Nacho Hernández, nos dijo que había un día medio demagogo, ustedes lo recuerdan, un día ambiguo, que había amanecido radiante, pero que, sin embargo, avizoraba la posibilidad de que hubiera lluvia. Efectivamente, cayó un palo de agua descomunal que sorprendió a mucha gente, a los que no hicieron caso a los augurios que desde aquí se le hicieron, de que cargaran de todas maneras su paraguas, y fue un torrencial aguacero, en el mismo estilo de un cordonazo cualquiera. Bueno, eso pudiera prolongarse el día de hoy. Estamos viendo que amanece un día londinense, lluvioso, y ya están cayendo algunas gotas. Nosotros estamos haciendo hoy el programa trasladándonos, estamos en la ruta hacia Venezolana de Televisión, donde vamos a estar en el programa con el buen amigo Luis Guillermo García, ahí a partir de las 6:30, de modo que el programa de hoy será un programa especial de solamente media hora. Y nos complace muchísimo cada vez que nos encontramos a esta hora en la calle y vemos, constatamos lo que ciertamente hemos visto desde siempre en nuestro país, de lo cual hemos estado convencidos desde siempre. El pueblo trabajador venezolano es el pueblo de los sectores más humildes de la población. Vemos a la gente en la calle, no vemos hasta esta hora en todo el trayecto un solo burgués, un solo oligarca en la calle. Ellos deben estar todavía a sus anchas, en sus muy cómodas y confortables camas, en sus mansiones, en sus casas acaudaladas, mientras el pueblo ya está trasladándose a sus distintos puntos de trabajo. Lo vemos de manera disciplinada, cumpliendo con el llamado que le hace la patria para la construcción del país desde los distintos ámbitos donde se desempeña cada uno. Nos complace muchísimo eso, y nos complace constatar que aquí, en nuestro país, el pueblo es el que trabaja por sacar adelante nuestra economía. Ese es el pueblo con el que cuenta la revolución, y es el pueblo al que está dedicado el gobierno bolivariano, tal como lo reafirmara una vez más, lo ratificara el presidente Nicolás Maduro el día de ayer. El día de ayer, como se había dicho, estaba previsto que el presidente hiciera anuncios en el ámbito económico, cómo está marchando la transformación del Estado, y eso se cumplió en la transmisión que hizo de su alocución semanal en contacto con Maduro. Ayer, con horario especial, por razones lógicas, estaba por trasladarse hacia Brasil a la reunión cumbre entre el grupo BRICS UNASUR, algo que demuestra, tal como él también lo ha sostenido en estos días, que Venezuela está cuatro pasos adelante en las relaciones internacionales, distinto a lo que ha tratado de imponer como percepción, no solo en Venezuela, sino en el mundo, la oposición, que no concita en modo alguno respaldo de ningún sector representativo en el escenario internacional, y que cada día está quedando cada vez peor antes que ir mejorando, en la medida en que comete desatinos, errores, desaciertos, en lo que es cada vez más recurrente la oposición, en su actuación disparatada en el accionar político en el país y en el debate que debiera asumir con altura, con seriedad, con madurez política, en lo cual no ha dado muestra alguna de ello, sino que por el contrario, como lo ha visto todo el país, abochornado como la mayoría de la gente con la que nos hemos topado en estos días y hemos intercambiado sobre este escenario político de hoy en día en la oposición, por lo que ahí está sucediendo. Cada declaración es más bochornosa que la otra por parte de los representantes de la oposición. El día de ayer tuvimos oportunidad de escuchar unas declaraciones verdaderamente contundentes por parte del sempiterno, el perpetuo, pudiéramos decir ya, como sucede con todos los secretarios generales de los partidos de la MUC, que ya en sí mismo es una tragedia el hecho de que sean partidos unidos con salida del oro y no sea una unidad auténtica, verdadera, como hemos sostenido desde siempre. El secretario general del MAS, Felipe Mujica, hacía revelaciones más que contundentes, muy crudas, y yo diría que pudieran ser alarmantes para una oposición que está dando aletazos para tratar de sobrevivir en este momento en el que no hay ningún asidero, no hay ninguna posibilidad avisorable de asidero para tratar de reconstituirse como bloque antichavista, y está, como lo dice su vocero, orientada a la desintegración más inevitable. Así lo decía Felipe Mujica en declaraciones del día de ayer a la prensa, y él hablaba incluso usando un término, una frase, una expresión de Gabriel García Márquez en uno de sus cuentos más renombrados, La crónica de una muerte anunciada. Imagínense ustedes cómo estará la situación por dentro de la oposición, cómo habrá una auténtica crisis de fondo, ya probablemente sin ninguna solución de salvedad, que se llegue al extremo por uno de los voceros más calificados y de mayor nivel en la oposición, hacer una afirmación en la que se reconoce ese proceso de desintegración que se está llevando a cabo ahí. Los aleteos desesperados que hemos visto en otras expresiones, en otras voces, en otros voceros, como a Antonio Ledezma, como lo comentamos el día de ayer, son más que reveladoras también. Antonio Ledezma ha hablado de que hay que luchar desesperadamente por tratar de reconstituir esa unidad, pero acota, sin darse cuenta, de manera reveladora también, de lo que está sucediendo al interno de la oposición, con frases como, si no nos unimos, entonces van a prevalecer los más oscuros intereses. Con lo cual está diciendo que hay oscuros intereses que efectivamente están amenazados, es por los intereses que desde siempre se le han señalado a la oposición y en lo que ellos han insistido en negarlos de manera tozuda, terca, a lo largo del tiempo. Lo hemos visto, cómo ha sido ahí denunciado en la Asamblea, por ejemplo, en la Asamblea Nacional, la corrupción tan grave que está ahí azotando ese sector, diputados que han aparecido involucrados en hechos de corrupción, en violaciones a la ética, el desempeño político de manera recurrente, frecuente, en fin, ahí hay intereses reales, como lo ha dicho Antonio Ledezma, intereses, y eso está asociado directamente a una necesidad de rebusque de dinero, de ver cómo se hacen de la marufa de billete que está anunciando el Departamento de Estado norteamericano, que tiene destinada a la desestabilización, que ellos disfrazan bajo la fachada de lucha por la democracia en el mundo entero, y que no es sino financiamiento del derrocamiento de los gobiernos que no le son afines al imperio norteamericano. En ese sentido, habló también en las vísperas de esta reunión del grupo BRICS con la UNASUR ahí en Brasil, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, quien ha hecho también unas declaraciones impactantes y que deben ser muy esperanzadoras para el mundo contemporáneo, para la humanidad hoy en día, cuando ha advertido que desde Rusia se va a trabajar por evitar que se siga imponiendo, que siga avanzando ese modelo que quiere instaurar Estados Unidos a troche y moche en el mundo entero, de que gobierno que no le satisfaga debe ser derrocado. Esa no puede ser la naturaleza de las relaciones internacionales, y en eso estamos cayendo gradualmente, sin percatarnos muchas veces, como una nueva realidad del escenario del intercambio de las naciones. Eso debe ser parado de inmediato por los pueblos soberanos del mundo, y en eso ya aparece, como lo ha demostrado con sus declaraciones, que hay una clara visualización de naciones como Rusia, como China, además de las naciones latinoamericanas y muchas de Europa, aunque Estados Unidos no lo quiera creer. En ese sentido, el escenario político está entonces más que dinamizado, activo en nuestro país, en la región suramericana y en el mundo entero, y en ello Venezuela está jugando un papel cada vez más importante, como lo ha señalado el presidente. Y las declaraciones que da en torno a las reformas del Estado a las que se está abocando hoy por hoy el gobierno revolucionario son también más que auspiciosas. El presidente ha dicho que se va a prolongar todo este proceso de revisión del Estado hasta el 15 de agosto, periodo en el que se instalarán los consejos presidenciales de gobierno popular. Él explicó, según la nota de prensa que estamos aquí recogiendo de la Agencia Venezolana de Noticias, que la extensión del periodo de evaluación permitirá crear el plan de transformación con mayor precisión e instalar consejos por sector, los consejos presidenciales de gobierno popular, una instancia que, según él dice, debe desarrollar los mecanismos de consulta, de debate, de toma de decisiones para el gobierno del país. Esto no es ninguna otra cosa que el fracaso también de esas aves agoreras que salieron como voces del talibanismo en la revolución a tratar de acusar de ineficiente, y no solo de ineficiente, sino de regresivo, el gobierno del presidente Nicolás Maduro, porque habría una suerte de desviación hacia la derecha en lo que ellos consideraron fue el incumplimiento en el primer año de gobierno del presidente Nicolás Maduro del plan de la patria. Aquí se demuestra, se constata con los hechos, que nada más lejos de la verdad. La revolución ha venido actuando en principio para no detener los programas que ya estaban funcionando en la revolución, para incorporar al pueblo, para atender la deuda social que fue creada durante muchísimo tiempo en nuestro país y que empezó a saldar el comandante Chávez. Eso no se ha detenido, la construcción de vivienda. Estamos por alcanzar, según lo anuncia la presidenta del gobierno del Distrito Capital, Jacqueline Faría, el día de ayer, 600.000 viviendas entregadas. Cuando usted examina esto y usted dice, bueno, falta mucho todavía, es posible, pero cuando lo ve en términos retrospectivos y ve que hace apenas 3 años, cuando se inicia la gran misión Vivienda de Venezuela y se hablaba de 2 millones de déficit habitacional en todo el país, alcanzar a esta altura, en 3 años apenas, 600.000 viviendas que van a ser terminadas y entregadas de aquí a fin de año, significa que se está llegando a más de un tercio de esa deuda acumulada durante muchísimo tiempo con la población necesitada de nuestro país, lo que demuestra entonces que ha habido un avance más que consistente en las políticas inclusivas del gobierno revolucionario. Eso no se ha detenido, eso continúa, pero a la par de ir profundizando esos programas que, como digo, nacieron con la revolución y que se han mantenido y se han ido intensificando, se ha ido combatiendo una realidad coyuntural propia de esta gestión del presidente Nicolás Maduro, que es la guerra económica que ha debido enfrentar, y aliada, por supuesto, con la guerra política y la guerra mediática que, como lo hemos insistido tanto y lo hemos analizado de diversas maneras, ha sido algo que ha atendido frontalmente el gobierno bolivariano sin desatender la gestión del gobierno regular a la que ha debido atender. Pero además de ello, entonces se está abocando ahora a la profundización en la búsqueda de transformar el Estado, porque si hay algo en lo que hemos insistido y que está demostrando el gobierno con las medidas que está tomando, es que lo que está funcionando mal es el modelo burgués de Estado que está instaurado en el país, que no ha sido desmontado, en el cual estamos haciendo esfuerzos por salir de él, pero que estamos en una etapa de transición apenas. Y ese Estado, bajo un modelo capitalista, que es el que impera, porque es el que está creado y es uno de los grandes obstáculos que tiene, no solo en Venezuela, sino en Latinoamérica y el mundo, para avanzar un modelo de justicia y de igualdad social auténtico, y que se instaure por fin un modelo que responda a las necesidades de la sociedad y no de los sectores pudientes, de las élites que buscan concentrar la riqueza de las naciones en pocas manos. Para transformar todo eso hay que avanzar en la construcción de un nuevo modelo, porque lo que existe es el modelo capitalista, eso es lo que está creado, es de ahí de donde surgen todas las distorsiones, incluso de las aberraciones que hay en el Estado, el fenómeno terrible, que es un flagelo universal, que no es asociado al socialismo como quiere colocarlo la derecha desde sus medios de comunicación y sus sectores políticos, que es el fenómeno de la corrupción. Ese fenómeno es un fenómeno inherente al capitalismo, es expresión de todas las aberraciones que desde el punto de vista filosófico constituyen el ideario del capitalismo, que es la búsqueda de acumulación de riquezas a como de lugar, la ganancia fácil a partir de una concepción individualista, el egoísmo, el no pensar de manera colectiva, es lo que hace que hayan esas distorsiones, esas aberraciones en seno de la sociedad. Y eso es lo que está buscando superar la propuesta revolucionaria bolivariana instaurada en el país por el comandante Chávez, y que está profundizando, como lo estamos constatando permanentemente, el presidente Nicolás Maduro. Cuando el presidente Nicolás Maduro hace estos anuncios, está diciendo que efectivamente hay que resolver problemas económicos, que hay que resolver problemas de la distribución de la renta petrolera para que sea más eficiente entonces la gestión del Estado en la atención de las necesidades del pueblo, y todo ello a partir de que debe ser transformado el Estado. Pero eso es algo que no se logra de la noche a la mañana, ni se decreta mediante una ley o mediante un documento que firme el presidente de la República o una disposición a través de una declaración pública que dé en un momento determinado. Es ahí donde decimos que así como se ha logrado superar gradualmente el embate de los sectores de la derecha, que están empeñados, como lo hemos constatado, como lo hemos dicho además estos días, con declaraciones no solo de estos voceros de la derecha, que todos coinciden en la necesidad que tienen desde el ámbito de la oposición de desmontar el modelo socialista que se ha avanzado en el país, de justicia y de igualdad social, el modelo participativo y protagónico, tal como lo expresa esa declaración que nosotros estuvimos leyendo en estos días de Consecomercio en su congreso anual, donde habla de desmontar las leyes laborales que protegen, que defienden los intereses de los trabajadores venezolanos, gracias al empeño de la revolución bolivariana de avanzar en un modelo humanista incluyente. Ellos necesitan desmontar ese modelo de justicia y igualdad social, como lo han dicho, y en ese sentido también han planteado la búsqueda de acabar con el sistema de control cambiario, con lo cual pues se daría la hemorragia de divisas hacia el exterior que ellos han tenido planteada desde siempre, no solo durante la revolución bolivariana en el ámbito de la derecha, sino que también lo hicieron incluso en el modelo neoliberal que se impuso aquí en la Cuarta República con los gobiernos de Acción Democrática y COPEI. Todos los documentos, todas las declaraciones de los distintos voceros de la oposición y de los sectores de la derecha en la empresa privada y en los distintos ámbitos de la economía apuntan en la misma dirección, a tratar de arrinconar al gobierno del presidente Nicolás Maduro en la búsqueda de desmontar todo lo avanzado en la revolución bolivariana en el rescate de la seguridad de los trabajadores, etcétera. Pero además está ese hecho, el hecho concreto de la crisis que ellos están padeciendo, por la cual están atravesando, que ya pareciera una crisis terminal, en lo cual lo que se está dando es una carrera desbocada por tratar de ver cómo desbaratan no solo el modelo revolucionario, sino la economía toda, para que se venga abajo el Estado y con ello tratar de sacar algún beneficio político por su alianza con el Departamento de Estado norteamericano. Cada día está quedando esto más en evidencia y cada día debe alertarnos mucho más, pero cada día hay más esperanza en el planteamiento que está haciendo el presidente Nicolás Maduro de cómo debemos asumir las venezolanas y venezolanos este tránsito, esta transición hacia el modelo que queremos construir con la propuesta revolucionaria bolivariana que nos trajo el comandante Chávez y que estamos profundizando, sin lugar a duda, con todas estas acciones de la búsqueda de incrementar la eficiencia, transformando el Estado, pero asegurando la construcción del poder popular cada vez de manera más sólida, de manera más tangible y evidente. De esta manera, yo voy a despedirme entonces el día de hoy. Pedimos disculpas por lo breve entonces de este espacio, pero les invitamos a los que puedan hacerlo a seguirnos a través de la señal de Venezolana de Televisión a partir de las 6:30 en los próximos minutos, donde estaremos con nuestro buen amigo Luis Guillermo García en su programa y estaremos hasta las 7 de la mañana con él ahí en Venezolana de Televisión. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar, comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo, comandante, ordene y le seguimos, la victoria es por la paz. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo, comandante, ordene y le seguimos, la victoria es por la paz. A vencer luchemos por la patria herida, canto de esperanza y de la vida. Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador. A vencer luchemos por la patria herida, canto de esperanza y de la vida. Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador.